soñé que me llevaban a una cueva. Unos fantasmas me arrastraban de las piernas y una incisión terrible en el pecho. Mi corazón se lo aztecas me guiaban a una tumba y una incisión que iluminaba el cielo. Mi corazón se lo ofrendaban al infierno. Ah. Transformado en él.